Hola, muy buenas tardes, queridos seguidores de Nómadas Sin Tópico, su programa favorito. Estamos aquí otra vez, otra tarde muy calurosa para ser septiembre, aquí en la ciudad condal. Y les recordamos que estamos en el 91.4 de la FM y que pueden colaborar en directo llamando al 933177366. Repito, 933177366. 366 y el mail a través del cual nos pueden enviar sus colaboraciones, sus propuestas, sus ideas, sus críticas. Es nómadasintópico, todo junto, @gmail.com. Y buenas tardes, César. Hola, Elena, 5:07 p.m, estás escuchando Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM y estamos esperando a nuestra compañera Muna, que se está acercando a esta emisión, una emisión más de Nómada Sin Tópico. Llegarán unos momentos, Muna, para acompañarnos y compartirnos, como siempre, información relevante. Sí, información que nos traerá relevante acerca de la Diada de Cataluña, de todo el proceso convulso que se está viviendo aquí, no solo en Cataluña, sino en el resto del Estado español, en el cual hay fuertes contradicciones entre la cuestión de la independencia y además también hemos tenido esta semana pues una noticia relacionada con la independencia de un pueblo, en este caso de la votación soberanista que han hecho los escoceses y que en este caso ha salido una respuesta negativa. Vamos de momento con una pequeña pausa musical. En este caso se trata de los 9M Liet y vamos con el tema de su álbum Rider, el tema de su álbum del 2003, que se llama Dolphins and versus Penguins. Thank you. Pues bien, seguimos aquí, queridos oyentes, y tenemos un programa en el cual vamos a hablar de los procesos de independencia que Europa está viviendo en estos días. Sabemos, por tradición histórica, que siempre que hay momentos de crisis, de intentos por parte de grandes territorios, como fueron en su momento los grandes países colonialistas, como fueron Inglaterra, como fue Francia en el siglo XIX, acostumbran a hacer resurgir pues a los movimientos nacionalistas de territorios más pequeños que ven amenazada su identidad, ven amenazada la desaparición de su identidad, ya sea a nivel económico, ya sea a nivel cultural o lingüístico, histórico, etcétera. Parece ser que nos encontramos en uno de estos momentos. Bueno, parece ser, ¿no? Es evidente que desde que empezó el avasallamiento de la globalización, pues toda una serie de grupos humanos, étnicos, culturales, se ven seriamente amenazados por la globalización cultural, económica y política, que de alguna manera lo que intenta es uniformar a todos aquellos habitantes del planeta bajo las mismas leyes, bajo las mismas normas, olvidando que realmente cada territorio, cada grupo, cada colectivo tiene su historia, tiene su identidad propia, tiene su cultura y tiene su forma de administrarse, y de hecho tiene derecho a querer administrarse, a querer gestionar la vida y el futuro de su comunidad. César. Interesante lo que estás comentando. Vamos, yo creo que vale la pena partir primero desde un punto de vista amplio, general, digamos, como dicen los sociólogos, macroestructural, sobre cómo funcionan los estados, cómo funcionan los imperios actualmente y también históricamente, que siempre ha sido así. Y importante también el aspecto de la historia para comprender o tratar de entender también las experiencias, los fenómenos, las situaciones que se están viviendo actualmente, por ejemplo, aquí, en el caso de Cataluña, sobre lo que es la independencia, sobre lo que es la lucha por su autonomía. Y yo creo que vale la pena tomar en cuenta este aspecto histórico de que finalmente hay una historia atrás de imperios, de conquistas, de territorios, y si lo vemos desde ese punto de vista, bueno, lo que es el imperio de Castilla, bueno, se fue imponiendo a través de varias, lo que se llamó la cuña de Castilla, que fue todo un avance del imperio del reino de Castilla, apoderándose de los demás reinos hasta que se convirtió en un mismo rey que gobernaba los demás pequeños estados que existían. Y así se fue apoderando, y se fue apoderando hasta que se convirtió también en un gran imperio. Bueno, como sabemos, la conquista de varias partes de América, México, por ejemplo, que también fue una de las colonias, y que con el paso del tiempo también, ante esta situación de no querer más estar bajo el yugo del rey, bueno, vino lo que se llamó también un proceso de independencia, y después un proceso también que más particular de lo que ha sido la historia de México, por ejemplo, con sus revoluciones, pero que también hubo un proceso de deshacerse del imperio, del yugo. Y bueno, aquí en este caso también podemos ver esta historia aquí mismo, porque desde afuera siempre se cuenta la historia de un estado con una sola lengua, con una sola identidad. Es lo que se vende, el estado vende la unidad, lo que es homogéneo, una sola cosa. Cuando no es así, la realidad en las sociedades que es múltiple, es multicultural. Y cuando alguien que no conoce España y viene a España, descubre pues que aquí se hablan más lenguas, se hablan otras formas, hay más identidades de lo que se cuenta hacia afuera. de lo que se cuenta a las demás personas, de lo que se cuenta en los medios de comunicación. Y entonces ve uno aquí esta otra realidad y casos muy relevantes, muy, muy interesantes, que ha sido el del País Vasco, con su historia también de lucha, de independencia, de que se reconozca su propia identidad, su lengua, su forma de organizarse de manera independiente, y también como es el caso de Cataluña, que son de las dos regiones, en el caso aquí del Estado español, que más han luchado por este aspecto. Entonces hay que verlo que finalmente es de algún modo una forma de reacción a lo que ha sido un imperio antiguo, porque finalmente ahora, aunque se habla de democracia o se habla de las instituciones y las elecciones, finalmente se trata de intereses de poder, es decir, de que un mismo poder central siga manteniendo su hegemonía dentro de otras regiones, dentro de otros pueblos, y es lo que no se quiere perder. En primer lugar, es este aspecto, haciendo esta lectura desde el punto de vista del poder, la pérdida del poder, obviamente que no la quieren. Y por otro lado, bueno, esta lucha también de los pueblos, finalmente, que es histórica, no es una cuestión que surge porque sí. Las identidades se construyen históricamente, tienen una raíz histórica finalmente, y ahí está. Puede ser que a veces baja su intensidad, a veces es mayor. Ahora se está viviendo con mayor intensidad este proceso de la experiencia de lo que es la identidad de los pueblos, de su autonomía, de su lengua, porque implica muchos, muchos aspectos. La identidad en sí misma no es una cosa única, sino que está compuesta por varios elementos. Y bueno, es interesante el proceso que actualmente se está viviendo. Escocia también, por ejemplo, es otro caso muy, muy interesante, y que son formas de reacción ante lo que significan el poder de los estados, que no quiere dejar que los demás pueblos quieran ser independientes y que se organicen de manera autónoma. Esta es la pérdida del poder, que no la quieren perder, bueno, los estados que tienen la hegemonía. De aquí después saltan otras preguntas nuevas, que son también muy interesantes, que no son fáciles de responder, porque por un lado se puede tener una lucha pensando desde el punto de vista de lo que ocurre con el capitalismo y el anticapitalismo y nuevas formas de gobierno, formas alternativas de construir un estado nuevo, por ejemplo, como lo queremos construir. Aquí surgen las nuevas preguntas, porque si por un lado también es muy legítimo luchar por la autonomía de un pueblo, por ejemplo, por su identidad, por su cultura, que es muy legítimo, es un derecho, por otro lado es cómo. Y en el cómo hacerlo es donde vienen las grandes preguntas, las grandes expectativas, porque todos pueden estar de acuerdo en el objetivo, pero en la forma de construir ese objetivo es donde surgen las grandes preguntas, es donde están las facciones, es donde están los también intereses políticos, intereses ideológicos, y aquí es donde está también una diversidad muy amplia, donde podemos ver donde por un lado se puede construir un estado igual, que puede ser igual a los demás estados, o cómo puede ser un estado diferente, si se habla en términos de estado, por ejemplo, cómo podemos imaginar una forma nueva de gobierno, una forma nueva de organizarnos, donde puedan estar incluidas todas las personas, donde pueda realmente haber más igualdad, donde pueda haber realmente más justicia. Estas son las grandes preguntas, y este en el cómo es donde está el, creo yo, un aspecto candente que poco es en el discurso oficial, por ejemplo, poco se habla, y más se habla del objetivo. En eso todos estamos de acuerdo, ¿no? Que es legítimo la lucha por de un pueblo. Sin embargo, en el cómo, en la construcción de ese cómo, es donde vienen la diversidad, y sabemos que aquí hay muchas personas que proponen diferentes formas de hacerlo, más alternativas, más anticapitalistas, y otras que finalmente pues terminan siendo una reproducción de lo mismo, un estado capitalista. Sí, de hecho no podemos negar que estamos en un mundo capitalista, y precisamente la paradoja es que en el 2001, el día 11 de septiembre, hubo, donde aquí se estaba celebrando la Diada de Catalunya y no había en absoluto todavía este discurso independentista tan marcado, simplemente era un discurso reducido a un pequeño grupo político que siempre ha estado ahí pidiendo la independencia, pero que era bastante, en aquella época era bastante minoritario. Y en aquella época, en el 2001 precisamente, en el momento en el que dos aviones derribaban dos torres símbolo del gran poder capitalista, en ese momento es en el que se aprovechó ese golpe a los Estados Unidos para defender precisamente todo lo contrario, un gobierno mundial, un ejército mundial que protegiera a todos los ciudadanos del primer mundo de los ataques terroristas de gente de la talla de Osama Bin Laden y de todos esos terroristas que en aquel momento pues produjeron este golpe en la moral del primer mundo, sobre todo en la moral de los ciudadanos de Estados Unidos. Y curiosamente, en el momento que nos encontramos hoy, en el 2014, tenemos una Cataluña dividida, casi se podría decir que a un 50%, entre aquellos que quieren que haya un referéndum para poder votar sí o no. O sea, hay quien defiende que haya un referéndum, que sea posible para poder votar, ya sea que sí o ya sea que no. Hay quien realmente defiende que sí o sí tiene que haber una independencia de Cataluña, y hay otra parte, bastante numerosa, la mitad más o menos, de catalanes que defienden que la idea es seguir funcionando como hasta ahora, pero de un modo pues un poquito más solidario o más cooperativo, ¿no?, con el Estado español. Además, también hemos tenido una diada movidita y ensuciada, empañada, por el hecho que todo un presidente, expresidente de la Generalitat, del partido mayoritario en Cataluña, que suele tener el poder en la mayor parte del territorio, que es Convergència y Unió, este señor, un honorable, una persona con una historia de catalanismo ejemplar, resulta que este señor escondía una gran fortuna, él y sus hijos también, en el extranjero, a costa de no pagar impuestos en esta tierra que tanto ama, sencillamente evadiéndolos. Bien, ha sido una diada bastante peculiar, ¿no?, por todos estos temas y por muchos más. De momento les dejamos con Alcándala Sañera, interpretado por el Orfeó Català, que es un himno que particularmente me gusta mucho más que el Saga 2, porque es un himno a la bandera, no es un himno histórico del 1714, que también tiene su historia, y también seguro que Muna nos traerá información interesantísima de este tema. Vamos con Alcándala Sañera y vamos hacia esta pausa musical. live. Nothing is pre-recorded. There's no pre-made beat. Every noise is made live and then looped live and caught live. So nothing is a hard drive. Cuando yo te vi, me vi. like coming. I feel like talking cause it's been a long time. Starts out in your heart because like a rhythm, it starts out in your heart. It started out in the heart because like the rhythm, it started out in the heart. It started out in the heart. It started out with. It's bigger than you, it's bigger than me. It's bigger than us both, that's what we must see. Because it's bigger than you, it's bigger than me. It's bigger than us both, that's what we must see. It's inspiration, yeah, yeah, yeah. It's all about inspiration, yeah. Disrespect me in my head, I could hear him say, yeah, oh, Joey Driscoll, yeah, I used to hang out with that kid back in the day. That's okay. I try to sing my songs and maybe feel my dreams, to try to tell myself ain't as hard as it seems. Your ignorant reactions to all the things I did, I'm kicking up dirt, mad at the world like I was a little kid. I'm just fussing all alone, say one day they'll be sorry. Like some nights I'm melancholy, some nights ecstatic, some nights are quiet but a freestyle fanatic. So I had to get that while I had it up to here. It's time to clear my money pool and get a fool out of my path. See, half the time I laugh, but then I cry myself to sleep. Now I slap box a beat with quick feet that danced in the shadows. I got mad soul cause I had no one to listen. Who missing out? Because the sun still shines for all the flowers. I was alone, I should be proud. Let the clouds pass, try to stop music from shining. You can't stop music from shining. No cloud pass, stop music from shining. Ain't no cloud that could pass and stop music shining, shining. Y aquí estamos, acabamos de escuchar un CD de Joe Driscoll y el tema es el tema que se llama, ¿cómo se llama? Ahora mismo no Life no, is a caso. Monkey, Life is a Monkey. Ahí, ese es el nombre del disco. Y antes escuchamos a Love La Femme, es una banda mexicana. Y después escuchamos a Soco, que no recuerdo ahora de dónde es esta chica. Además de cantar, es actriz. Bueno, antes de continuar con el tema principal del programa, vamos a hacer un par de recomendaciones para todos aquellos interesados en el discurso, especialmente en lo que es el análisis del discurso. Vamos a recomendar una de las revistas más relevantes, más importantes en estos momentos, que se publica en castellano, en catalán y en portugués. Es Discurso y Sociedad, que edita el lingüista y analista del discurso Tom Van Dyke. Discurso y Sociedad, pueden buscarla en internet tal cual, así en este nombre, Discurso y Sociedad, y pueden explorar esta página, esta revista, una revista electrónica, donde ya tiene bastantes números, van por el volumen 8 de la revista, que es muy importante para todos los trabajos relativos con el análisis del discurso, y donde se analizan también temas como el que estamos tratando hoy acerca de el tema de independencia, el tema de autonomía y en su relación con la política, con la sociedad y sobre todo en particular con el discurso. Y bueno, en general la recomendamos esta revista para toda la gente que esté interesada por estos temas, de lo que estas relaciones entre el discurso con la sociedad. Y especialmente, bueno, queremos comentarles sobre el último número, que es el número 2 de este 2014. Del año 2014, es volumen 8 de la revista y el número 2 de este año, de 2014. Y vamos a leer rápidamente los titulares de los artículos que aparecen en este número. no sin el análisis crítico del discurso de las campañas de prevención del VIH dirigidas a hombres que tienen sexo con hombres en España, un corpus que abarca de 2006 a 2011. Otro más, ideología, discurso e ideología de Álvaro Uribe Vélez sobre las guerrillas colombianas y su impacto en los procesos de paz en Colombia. Noticias sobre educación a distancia en Brasil, un análisis crítico de dos discursos sobre la educación a distancia en Brasil. Un análisis sobre la inseguridad en la prensa, representaciones discursivas sobre el delito en un caso periodístico. El presidente está enfermo. Este es otro título. El presidente está enfermo. ¿Qué tendrá el presidente? La enfermedad y sus metáforas en el discurso de Hugo Chávez Frías. Otra más. Estrategias de denuncia. Análisis del discurso presidencial de Salvador Allende ante la ONU en 1972. Otro más. El catolicismo en el discurso educativo argentino, del Congreso Pedagógico Nacional a la Ley Federal de Educación, 1984 a 1993. Como podemos ver, esta revista, Discurso y Sociedad, trata temas relacionados con el mundo latino, el mundo hispanoamericano en general, con temas de Latinoamérica, también con temas relacionados aquí con el Estado español. Una revista entonces muy importante sobre los fenómenos sociales, históricos, políticos, culturales que ocurren en estas grandes regiones de Hispanoamérica y cómo se reflejan a través del discurso y a través de esta revista, bueno, se analizan estos procesos. Una recomendación muy importante, no solamente para la gente interesada como los lingüistas en lo que es el discurso, sino también para otros estudiantes o interesados de otros ámbitos, de otras disciplinas, como la puede ser la sociología, la antropología, la pedagogía, etcétera. Les dejamos entonces esta recomendación de Discurso y Sociedad, revista multidisciplinaria de internet. La pueden encontrar fácilmente a través de un buscador como el Google. Y vamos a otra recomendación, también muy relacionada con el mundo de Hispanoamérica, que es la Asociación de Estudios sobre Discurso y Sociedad, que fue fundada hace poco, unos 3-4 meses más o menos, un poco más, que empezó a funcionar, bueno, desde el año pasado ya se venían organizando, pero prácticamente este año es cuando comenzaron con las actividades, con su primer congreso. EDISO es, digamos, una organización paralela a la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso en Latinoamérica, que ya tiene bastantes años ellos trabajando. Este grupo de trabajo tiene ya bastantes años, y aquí por primera vez surge la Asociación de Estudios sobre Discurso y Sociedad, una organización joven donde, tal cual pueden poner EDISO o Asociación de Estudios sobre Discurso y Sociedad en internet, y pueden visitar el portal edisoportal.org. edisoportal.org es el sitio web de esta organización, y donde, bueno, pueden encontrar mucha información acerca de la asociación, los perfiles, los afiliados, noticias, recursos, debates, investigaciones, donde se puede encontrar información sobre también las diferentes proyectos de investigación que se están haciendo, bueno, más en particular en lo que es el Estado español, sobre diferentes proyectos de investigación relacionados con el discurso, pero con temas muy relevantes, como es, por ejemplo, de temas políticos, temas sociales, temas de justicia, temas de educación, y también obviamente un tema como el presente, como el que estamos tocando aquí, que es el tema de la independencia. Bueno, pues muchas de estas cosas podemos encontrar en este portal. Les dejamos como recomendación a toda esta gente que puede estar interesada, ya sea lingüistas, antropólogos, sociólogos, historiadores, pedagogos, toda la gente de las humanidades o de los estudios humanísticos. Pueden visitar estos espacios, sobre todo mucha gente, jóvenes, estudiantes aquí en Barcelona que vienen a trabajar, a investigar. Bueno, les dejamos esta recomendación. Discurso y Sociedad, revista multidisciplinaria del discurso en internet, y Edizo Portal, es Edizo, la Asociación de Estudios sobre Discurso y Sociedad, recientemente formada y que está trabajando, está haciendo sus actividades. Dos recomendaciones, Elena, que le dejamos en particular a los estudiantes, pero también para todos aquellos que estén interesados en informarse más allá de lo que dicen los medios de comunicación, informarse con información, bueno, un poco más investigada, más argumentada, más analizada. Ahí están estos sitios que dejamos a recomendación de todo el público. Faltan 10 minutos para que sean las 6 de la tarde. Elena, por ahí tenemos habíamos dejado una canción de un grupo que se llama Dark, Dark, Dark. Si está por ahí en alguna de las pestañas, y es para compartirlo con una pausa musical, lo tenemos puesto. A ver si estaba todavía por ahí. Dark, Dark, Dark ha desaparecido. Si no, podemos poner música del disco que estábamos escuchando. ¿Qué tema? In Your Dreams, por ejemplo. ¿Quién tema? Dark, Dark, Dark. ¿Quién tema vols? In Your Dreams. In Your Dreams. In Your Dreams, sí. Es una canción magnífica que, si la podemos escuchar, la vamos a dedicar a toda la gente que tiene sueños, que sueña. Vamos a escucharla. Ahí viene, parece que sí se acerca, pero está pensando. Está pensando. A veces le cuesta la tecnología, a veces. Ahí está. Kiss your face, turn your cheek, lay your head down, lay your head down, lay your head down, lay your head down. I've had good experiences in Burlington thus far every time I've come up with a lot of strangers, and I appreciate y'all. From this, Harmony in Numbers developed the musical scale of today. Both my parents taught me about goodwill, and I have done well by their name. Just the kindness I've shared with strangers is more than I can explain. But there are those who would turn off their porch lights, so I would think they were not home. And they hid in the dark of the windows till I passed and left them all alone. And look a little closer. I'm not between you and your ambition. I'm like a poster child with no poster. I'm 32 flavors and then some. I'm beyond the peripheral vision. You might want to turn your head. One day you will be starving and eating all of the words you just said. God help you if you are an ugly girl, cause too pretty also you're doomed. Cause everyone has a secret hatred for the prettiest girls in the room. God help you if you are a phoenix and you rise up from your ash. A thousand eyes will smolder with jealousy while you're flying on. Squint your eye and look a little closer. I'm not between you and your ambition. Like a poster child with no poster. Like 32 flavors and then some. And I'm beyond the peripheral vision. You might want to turn your head. One day you will be starving and eating all of the words you just said. Nómada Sin Tópico, su programa favorito. Y seguimos con el tema del 11S, del que se habla muchísimo ahora, pero en otro tono. Más en un tono de atentado terrorista, más bien en un tono de conspiración de los propios Estados Unidos, de la CIA, que decidió simular este tipo de atentado para poder tener una excusa para atacar los países árabes, Afganistán, etcétera, para estar buscando pues al terrorista más buscado del mundo, para vengar este terrible ataque a los ciudadanos estadounidenses. Si fuera así, realmente es fuerte que un gobierno mate a sus propios ciudadanos para conseguir una reacción de odio y para justificar un ataque a los países árabes. Tenemos ahora un momento que es parecido, por esto que estos yihadistas que son tan peligrosos actualmente y tan fanáticos, parece ser que han sido armados por los Estados Unidos, y parece ser que se les dejó crecer para luego justificar un ataque hacia estos países y probablemente pues quedarse pues con su petróleo, con el gas que hay en el subsuelo de Palestina. Estoy mezclando, ¿no?, muchas cosas con todos los intereses de combustible que puede haber en la zona de Oriente Medio,

tener vigente militar que estaba al mando. Consiguió ser promovido un cargo superior al rango. La familia de Bin Laden exiliada de un plumazo y unos Osama Maldonado dedicándose al trabajo. Al caer es un invento de la CIA que entrenaba guerrilleros del país y con terreno petrolero. Varios adiestrados en la tierra norteamericana que ahora lo declara ser el grupo que no me da miedo. Pero no, lo compró la TV. Canción bastante lograda y bastante, bueno, muy, muy, muy reivindicativa, ¿no? Y muy protesta, canción muy protesta sobre los hechos del 11S que cambiaron el curso del mundo o pretendían cambiar el curso del mundo, César. Sí, efectivamente, fue unos de estos del momentos, bueno, clave de los últimos momentos de la historia y también de que dicen bastante de los conflictos. Finalmente se crean los conflictos armados, por ejemplo, son más que nada pues, producto de los intereses de poder y sobre todo en búsqueda de los recursos naturales, ya sea el petróleo, ya sea el gas, ya sea el agua, por ejemplo, un bien tan importante y que se está convirtiendo en un recurso natural por el que vendrán más conflictos y porque las empresas se quieren apoderar de estos productos naturales, como es el caso del petróleo. Y finalmente el 11 de septiembre, este derribo de las Torres Gemelas se convirtió finalmente después, como quedó evidente, en toda una guerra en Medio Oriente dirigida para apoderarse del petróleo, finalmente, para conseguir este recurso natural que es muy importante para las grandes potencias del mundo, Estados Unidos sobre todo, que necesita y quiere y vive de esto, de invertir y de comercializar con el petróleo, que es una de los bienes naturales. Y al igual que ha ocurrido con este tipo de conflictos, pues hay muchos otros más. Ucrania, por ejemplo, también tenemos el caso del gas, que no deja de ser un interés que está por detrás, del cual no se habla, pero que está por detrás finalmente, una geografía, un espacio y un bien natural como es el gas, y así en muchas otras partes, y también la venta de los armamentos, obviamente, porque para qué quieren tantas armas y tantas balas guardadas en las bodegas. Lo que quieren es usarlas para producir más. Finalmente se trata de un negocio y se tiene que vender el producto, si no, no hay negocio. Le llaman el oro azul al agua, ya empiezan a llamarle el oro azul. Exactamente. Entonces es comercializar, eso es el capitalismo, eso es lo que estamos viviendo. Y un caso más, vamos a comentar un caso más. Estamos hablando de los grandes acontecimientos que han marcado, y otro que, como caso muy especial, el agua, el oro azul, como lo está mencionando Elena, bueno, que ya está generando conflictos en muchas partes, en muchos sitios, en muchas geografías. Y una de estas es en México, en el norte del país, en el desierto, en Sonora. En el estado de Sonora ahí habita un pueblo que se llaman los Yaquis. El pueblo Yaqui es un pueblo histórico, pueblo que pertenece a esta geografía. Y ahí ellos viven del agua, viven del río. Para ellos el río representa no solamente su forma de subsistir, sino que además implica algo mitológico, algo religioso para ellos. Es algo parte de su identidad, la naturaleza, y en este caso un río que los alimenta a ellos. Bueno, pues resulta que justamente por lo que estamos diciendo de que las empresas como Coca-Cola, etcétera, etcétera, están interesados en apoderarse de este oro azul, bueno, pues hay un conflicto justamente actualmente porque el gobierno, pues, con las empresas quieren construir un acueducto, se llama Acueducto Independencia, con el que ellos quieren administrar el agua de este río para llevarlo a las familias, dicen ellos, para distribuirlo. Obviamente ya nadie cree en estos proyectos del gobierno, mucho menos el pueblo yaqui, que ha sido atacado, han tratado de exterminarlo por muchas décadas. Han sido tratados de ser exterminados este pueblo. Sin embargo, ellos siguen resistiendo como muchos pueblos de México. Y existe como una forma de organización el Congreso Nacional Indígena. Existe también el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y hace poco ellos se reunieron. Hubo el Congreso Nacional Indígena que tuvo su reunión en Chiapas, en la realidad. Ahí se reunieron también con gente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y uno de los activistas del pueblo yaqui ahí en Sonora, que están luchando para que el gobierno no se apodere del agua que es de ellos, que les pertenece simple y sencillamente porque ellos son de esta geografía, es su río, les quieren arrebatar esta pertenencia. Y como siempre ocurre, ya saben ustedes la historia de que pues simplemente se criminalizan a las luchas sociales y se les inventan cargos, se les inventan delitos a los activistas, y pues es lo que ha pasado con Mario Luna, un vocero de la tribu Yaqui, que fue detenido el 11 de septiembre. Mira, justamente estamos hablando de 11 de septiembre y resulta que en esta fecha fue... Es una fecha un poco nefasta, como vemos. fue detenido gente del gobierno. Se habla de la Procuraduría General de Justicia, gente del gobierno lo detuvieron. Está detenido en estos momentos Mario Luna, detenido, vocero de la tribu Yaqui. ¿Por qué? Pues simplemente porque está al frente de esta organización del pueblo Yaqui, es su vocero, y porque están defendiendo un recurso natural, el agua, que es de ellos, y el gobierno dice que no, que él se quiere apropiar de este recurso natural. Bueno, pues el Congreso Nacional Indígena, que es una organización que abarca muchos pueblos originarios de México, y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que acaban de tener una reunión hace poco, han publicado un comunicado el pasado 14 de septiembre, muy reciente este comunicado, en el que están exigiendo, y lo vamos a leer rápidamente, uno de los párrafos de este comunicado, que dice: a la tribu Yaqui, al pueblo de México, a la Sexta Nacional Internacional, a los gobiernos de México y del mundo. Exigimos la cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión y de la fabricación de delitos en contra de integrantes de la tribu Yaqui, y condenamos la criminalización de su lucha, diciendo a los malos gobiernos emanados de los partidos políticos que el río Yaqui ha sido históricamente el portador de la continuidad ancestral de la cultura y territorio de la tribu Yaqui. Y los que conformamos el Congreso Nacional Indígena reiteramos que si nos tocan a unos, nos tocan a todos, por lo que responderemos en consecuencia ante cualquier intento de reprimir esta digna lucha o cualquier otra lucha. Estas palabras fueron emitidas en el Caracol de Oventic el 7 de julio de 2003. Fue un comunicado conjunto entre el Congreso Nacional Indígena y el EZLN. Y con estas palabras inicia este comunicado que reitera esta exigencia de cancelación y sobre todo de liberación de Mario Luna, el vocero de la tribu Yaqui. Esta exigencia se reitera con este comunicado para que sea liberado. Vamos a esperar, esperemos qué es lo que pasa más adelante, que pueda ser liberado. Al final de este comunicado se reitera esta exigencia, dice: exigimos la inmediata libertad de Mario Luna, exigimos la cancelación de las órdenes de aprehensión y la fabricación de delitos en contra de integrantes de la tribu Yaqui, y junto con ello exigimos la libertad de todas las presas y los presos, y en particular la de nuestros hermanos nahuas Juan Carlos Flores Solís y Enedina Rosas Vélez, presas por el mal gobierno desde abril de este año, acusados igualmente de falsos delitos con el fin de frenar la lucha del Frente de Pueblos en defensa del agua y de la tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala en contra del proyecto integral de Morelos. Es decir, que la situación que está pasando la tribu Yaqui en Sonora no es única de esta región, sino que también está ocurriendo en otras partes del país. El gobierno, las empresas se quieren apropiar del agua y obviamente los pueblos, la gente, los campesinos indígenas, todos estos pueblos se están organizando, y la respuesta del gobierno pues es la criminalización de la lucha social, es la fabricación de delitos, y también a través de este micrófono pues nos unimos a estas voces de exigencia de liberación de estos activistas. En este caso, bueno, Mario Luna, vocero de la tribu Yaqui, también nos unimos a esta exigencia de liberación de él y de todos los demás activistas que están luchando porque no se les arrebate un recurso natural tan preciado como es el agua, y que, repetimos, lo que hace el gobierno pues es quitarles un recurso tan importante, y que va de la mano de las empresas. Finalmente también son proyectos capitalistas que no están tomando en cuenta a la población, como lo mencionan, por ejemplo, aquí también en el comunicado. Dicen: el acueducto Independencia ni en broma es para que los pobres tengan agua y progreso, como lo nombran los de arriba. Es para que los ricos se lleven el agua que por siglos le ha pertenecido a los yaquis. En vez de alimentar campos y sembradíos, quieren llevarse el agua para las grandes industriales de Sonora. Este es el punto principal, y obviamente viene la criminalización por parte del gobierno, es lo que está ocurriendo en estos momentos. Por tanto, pues nos unimos a esta exigencia de liberación de Mario Luna, vocero de la tribu Yaqui, así como de los demás activistas ahí en México y en muchas otras partes, en otras geografías donde también la gente está luchando por sus recursos naturales. Bien, pues esto era lo que queríamos compartir con ustedes, este comunicado que bueno, lo pueden encontrar ustedes, por ejemplo, en Enlace Zapatista pueden encontrar este pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, esta exigencia de liberación de la libertad de Mario Luna, vocero de la tribu Yaqui, y que, bueno, estaremos muy pendientes en las próximas emisiones para ver qué es lo que ocurre. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en las próximas semanas, y lo daremos a conocer por aquí. Mientras tanto, repetimos, nos unimos a esta exigencia de libertad de Mario Luna, vocero de la tribu Yaqui. Elena, vamos a pausa musical, ¿te parece bien? Pausa musical, Peter Fox. Peter Fox, exactamente. Vamos a escuchar a Peter Fox. Es un cantante, bueno, músico alemán. Vamos a escuchar esta música, está muy bien. Se llama el tema Alles Neu. Vamos a escucharla. Ich

los pueblos, para sus propios fines, pueden disponer libremente de su riqueza y recursos naturales sin prejuicio de cualquiera de las obligaciones emanadas de la cooperación económica internacional, basadas en el principio de beneficio mutuo y el derecho internacional. Artículo primero del Convenio de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 1866. Y en 1967, inmediatamente después de su ocupación a escala total de Cisjordania y la Franja de Gaza, Israel declaró que todos los recursos hídricos de Cisjordania y la Franja eran propiedad del Estado israelí. Por consiguiente, los palestinos tendrían que obtener una licencia del ejército israelí antes de desarrollar cualquier nueva infraestructura hídrica en su propia tierra. En 1982, el control de toda el agua palestina se entregó a la nueva autoridad israelí del agua, el Mekorot. 11 años después, bajo el proceso de los acuerdos de paz de Oslo de 1993, se transfirió una responsabilidad parcial de los recursos hídricos de Cisjordania y Gaza a la autoridad palestina del agua. No obstante, Mekorot sigue controlando el 53% del suministro del agua para uso doméstico en Cisjordania. Palestina tiene recursos hídricos naturales en superficie y subterráneos, y las aguas en superficie fluyen en forma de ríos permanentes y wadis, es decir, lechos fluviales que permanecen secos una gran parte del año, o bien de reservas estacionales. Las aguas subterráneas recogen y almacenan agua de la lluvia. El recurso principal de agua potable en Palestina es el agua subterránea. Y también decir que hay 8 cuencas subterráneas en Palestina e Israel, 4 de las cuales están en el territorio israelí y las otras 4 prácticamente todas bajo el territorio de Cisjordania y Gaza. Es decir, que en este caso el oro azul también es interesante saber que es un bien preciado. De hecho, parece ser que los israelitas tienen 9 volúmenes más de agua a su disposición que cualquier habitante palestino, ya no solamente de consumo doméstico, sino a la hora de regar sus tierras, etcétera, etcétera, de disponer de estos recursos hídricos que son suyos, también tienen bastante problemas los palestinos. Bien, otro ejemplo de el hecho de que la prosperidad y la supervivencia de un pueblo se ve ligada por desgracia, a aquellos recursos naturales que están bajo su dominio, bajo su poder. Es decir, que la guerra actualmente, además de por el petróleo, empieza a ser ya por el oro azul, por el agua. Y les dejo con una canción de Angelo Branduardi, que dedico a Pau, si me está escuchando, y que trata precisamente del agua, pero en un sentido mucho más festivo. El La Pulce d'Acqua. L'ombra ti rubò e tu ora sei malato, e la mosca d'autunno che è schiacciato non ti perdonerà. Sull'acqua dell'uscello forse tu troppo ti sei chinato, tu chiami la tua ombra ma lei non ritornerà. È la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato, e la serpe verde che è schiacciato non ti perdonerà. Allora devi a lungo cantare per farti perdonare, e la pulce d'acqua che lo sa l'ombra ti renderà. L'ombra ti rubò e tu ora sei malato, e la mosca d'autunno che hai schiacciato non ti perdonerà. E allora devi a lungo cantare per farti perdonare, e la pulce d'acqua che lo sa l'ombra ti renderà. Ciao, Ahora sí, ya por fin podemos saludar en nuestra cabina a nuestra queridísima Muna, que ha llegado hace un ratito y que nos trae su esperadísima columna. Estamos esperándola desde hace mucho tiempo y te damos la palabra, Muna. Muchas gracias, por eso llego tarde, para crear esta expectativa. No, no es cierto, querida audiencia de Nómada Sin Tópico, muy buenas tardes. Aquí un gusto estar en cabina nuevamente con mis compañeras, compañeros Elena y César. Y bueno, pues les quiero comentar un poco y traer sonidos directamente desde la Vía Catalana del pasado 11 de septiembre aquí en la ciudad de Barcelona. Y bueno, pues contarles que estuvimos ahí y hoy hablaremos justamente de la Diada Catalana, que aconteció, como les cuento, el pasado martes 11 de septiembre. Y bueno, cada 11 de septiembre en Cataluña se conmemora la caída de Barcelona, que supone la derrota definitiva de Cataluña ante los Borbones en la Guerra de Sucesión, un 11 de septiembre de 1714. Entonces, en este año se estarían haciendo 3 siglos de aquel suceso, que fueron recordados por una serie de actividades, sobre todo impulsadas por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña. Pero el acto más importante, sin duda, fue el de la Vía Catalana para la Independencia, conocida simplemente también como Vía Catalana, no organizada ya por los gobiernos locales, sino por la Asamblea Nacional Catalana y una organización llamada Òmnium Cultural. Y es parte de la campaña por el sí al referéndum llamado Ara es l'hora, para un país nou, ahora es la hora por un país nuevo, que se hará el próximo 9 de noviembre. También, bueno, como a mi querida Elena también y a César, si ustedes quisieran después agregar cualquier cosa o corregir algún error de los datos que voy también a contar. Y bueno, como recuerdan, el año pasado se hizo justamente para la Diada Catalana, se hizo para una lo que se llamó la Vía Catalana, fue una cadena humana para bordear lo que se conoce como Países Catalanes, que iba desde la Cataluña Norte, que está al sur de Francia, hasta Valencia. Y este año la propuesta fue distinta. Fue hacer una concentración a lo largo de 2 avenidas en Barcelona que confluyen en un mismo punto, de modo que se formara una V. Vía Catalana. Las 2 avenidas eran la Gran Vía de las Cortes Catalanas y la Diagonal, que confluyen en la Plaza de las Glorias. La gente iba vestida con camisetas amarillas y rojas, de modo que desde arriba se pudieran apreciar las 4 barras rojas sobre el fondo amarillo de la Señera, que es el nombre de la bandera catalana. Y como estaba previsto por los organizadores, a las 17:14, para coincidir en número con el 1714, la gente ya estaba acomodada de modo que se apreciara la formación de los colores de la Señera. Vamos a empezar a escuchar un poco del clima que había ahí en esta especie, pues, de concentración y manifestación, porque en algún momento tal cual era una manifestación, digamos, a modo de desfile, pero también podemos decir que era una concentración, porque en algún momento estaba detenida. Bueno, pues la Guardia Urbana estimó en 1.800.000 las personas que hicieron parte de esta manifestación en las calles como preludio a esta votación que les contaba del 9 de noviembre, donde se decidirá si Cataluña se convierte en un estado independiente del Estado español. En la concentración se desplegaron varias manifestaciones de la cultura popular, como los castellers, que son estas torres humanas, y grupos que tocaban música tradicional, como la que vamos a escuchar de aquí a unos momentos. Hay que decir que estaba muy bien organizado, incluso era necesario inscribirse a través de la página de internet de los organizadores, decir con cuánta gente se iba a asistir, etcétera. Dentro de esta Vía Catalana hubieron 2 manifestaciones más. Hay que contar que hubo una que cruzó la V desde la calle Bruch, que llega a las 2 avenidas donde estaba la concentración principal. Así, esta V quedó convertida en una A de anarquía o de anarquismo. Esta concentración fue convocada justamente por los colectivos anarquistas de la ciudad, recordando que el anarquismo en Barcelona tiene una importancia histórica dentro del Estado español. Y la otra manifestación fue la del Bloque Libertario, que el Bloc Llibertari en catalán, que partió de la Plaza Tetuán. Y dentro de las consignas que se gritaron eran independencia, socialismo y feminismo. Independencia, socialismo y feminismo. Y En el acto antes de que partiera la marcha desde Plaza Tetuán hasta el Arco del Triunfo, en un escenario instalado en el carro de sonido que iba a desfilar, tocó un par de canciones el cantautor valenciano Feliu. Y bueno, fue muy interesante, pues la primera canción la dedica a la memoria de Salvador Allende, quien fuera el presidente chileno depuesto por el golpe de Estado de otro trágico 11 de septiembre, el de 1973, y quien muriera ese mismo día en el Palacio de la Moneda, que era la sede de su gobierno. Y para hacerle el homenaje, Feliu canta una canción del uruguayo Daniel Biglietti, surgida por esos mismos años, una canción que además popularizara el cantautor chileno Víctor Jara, asesinado justamente tras el golpe de Estado de aquel 13 de septiembre de 1973. A desalambrar es el nombre de la canción, y Feliu la cantó en catalán o en valenciano, para ser más exactos. Y pues vamos a trasladarnos hasta esa parte del audio donde justamente la canta este cantautor. Vamos a hacer un pequeño cambio aquí en el audio y nos vamos justamente a esta parte y que vamos a escuchar a este cantautor. Buenos días, donde sobrevivientes. La historia es nuestra y la fan los pobres, así que habrá de trecar unas cuantas fronteras más en el futuro. La primera es aquella gente que piensa o que dice que tiene ganas de dejar de ser independentista el 9 de noviembre, que eso es un camino muy largo y que la independencia no está sencera si no es la independencia del país completo. Bueno, escuchamos a Feliu Ventura, me hacía falta el apellido de este cantautor valenciano. Y seguimos escuchando un poco del blog Libertad y ya en estos últimos minutos de nuestro programa de Nómada Sin Tópico. Y hay que decir que llamaba la atención que en el blog Libertario, en el blog Libertari, había banderas del independentismo vasco, gallego, andaluz, cántabro, castellano y navarro, lo cual era, pues, era de notar, ¿no? Y pues bueno, estamos oyendo un poco de las consignas justamente de este bloque libertario, cuya principal consigna era independencia, socialismo y feminismo. Y un poco en esta realmente como pronunciación por cambiarlo, independencia como para cambiarlo todo, creo que es una también como de los lemas. Y bueno, pues un poco ya con estas independencia para cambiar UTOT, aquí estamos escuchando justamente. Ahí está el orador que iba en el pequeño, en el carro, digamos, que para llegar por esta calle que llega desde Plaza Tetuán hasta el Arco del Triunfo. Y bueno, pues ya faltando 9 minutos para las 7 de la tarde, nos podemos ya casi ir despidiendo con este fondo. No sé si quieran comentar. No, simplemente me llama un poco la atención el dato, igual es un poco conspiranoico, de que para, bueno, así como para firmar para la independencia, para que se pueda hacer el voto, hay que inscribirse, hay que dar su DNI. Para hacer la vía catalana también había que inscribirse, para hacer la V también había que inscribirse. Es un poco sospechoso el control que se ejerce para saber cuánta gente estaría dispuesta a votar por una cosa o por otra. ¿Puede tener este tipo de sentido o es un poco, tal vez, suspicaz? Bueno, yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa porque están demasiadas cosas en juego. Incluso también ha llamado la atención que una de las principales fuerzas impulsoras pues está siendo el propio gobierno de derechas de Cataluña. No sé cómo se puede. En fin, ¿qué quiero decir? Que hay muchas cosas que están implicadas, muchas sí. fuerzas que están moviendo la cuestión. Y no sabremos, hasta que no haya un resultado de lo que ocurre, no sabremos por dónde van los tiros, ¿no? No sabemos cuáles sean las intenciones. No sé, pues yo creo que casi vamos cerrando. Yo propondría una canción de un disco, del disco de New Beginning de Tracy Chapman, porque justamente hablando de la cuestión de independencia para cambiarlo todo, ahora es la hora, todos estos, este imaginario que se mueve sobre un recomienzo realmente a partir de la independencia, sea lo que eso signifique, porque ya dijimos que pues el contenido pues ya se verá de qué modo se da contenido. La independencia en sí misma no es ni de derechas ni de izquierdas tampoco, en sí, en realidad, ¿no? Sí, de hecho lo ideal sería una independencia del gobierno en cualquier tipo de situación, independencia del gobierno europeo, del gobierno mundial, de cualquier tipo de gobierno externo al ciudadano, ¿no? Que no sea pues su propia capacidad de decidir por sí mismo, por su futuro y el de los suyos. Y escuchamos este tema de Tracy Chapman. ¿Algo que decir, César? Nada, los esperamos para la próxima emisión. Y dejamos a Tracy Chapman, sí. Ahí quedaron también las recomendaciones de Discurso y Sociedad, de Ediso también, el portal de estudios del discurso aquí en lo que es el Estado español, y la revista Discurso y Sociedad, donde pueden encontrar también mucha información sobre esto. También recordar que nos hemos unido a esta voz de exigencia de la liberación de uno de los voceros del pueblo yaqui, que fue detenido el pasado 11 de septiembre, perdón, y que bueno, el Congreso Nacional Indígena, el EZLN y muchas otras voces, muchas organizaciones están exigiendo la liberación de este vocero, Mario Luna, y de muchas otras activistas que están simplemente luchando por un recurso tan importante como es el agua. Y como se ha mencionado, no es una situación solamente de la geografía de México, sino que en muchas otras latitudes también los gobiernos y las empresas se quieren apoderar de los recursos naturales, arrebatándoselas a la gente que es. En la Amazonia también hay un acuífero subterráneo bastante grande, bastante importante. Claro, y van a ser las grandes batallas, el agua después del petróleo. No sé en quién será primero, quién será después, pero serán las grandes batallas que se estarán librando. Bueno, nos estamos perdiendo, a ver, hay también, no solamente el agua, que es indispensable para la vida en el planeta y para los seres humanos, ya a otros niveles, por ejemplo el atún, que se está extinguiendo, que es un animal, es un pescado que prácticamente ha dejado de existir en nuestros mares, está siendo pescado masivamente por países como Japón y congelado para en el momento que se dé su extinción poder venderlo a precios disparatadísimos. Es decir, bueno, estamos llegando a un punto de que agotar el planeta, agotar sus recursos, ya sean a nivel animal, a nivel mineral, a nivel hídrico, es rentable. Es rentable dejar al mundo sin recursos y vendérselos. Después especular con ellos, ¿no? Justamente con las leyes del mercado. Muy perverso, yo creo. Demasiado. Les dejamos con A New Beginning y esperemos que The New Beginning, que siempre se promete, siempre se espera, haya comenzado ya y todavía no nos hayamos dado cuenta. Sí, porque esta canción dice, el mundo está hecho pedazos, hay que recomenzarlo. Pues muy buenas tardes y nos vemos pronto en otra emisión. Hasta la próxima. Hasta la próxima. New symbols. knew.